Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro Crece la Voz, esta cita semanal que nos damos para profundizar en la huella cultural del buen vivir para nuestros pueblos, para intentar abrir nuevas puertas, nuevas ventanas, para visualizar un futuro más digno, más igualitario, más equitativo y más armónico. Con esa intención, desde aquí, desde Cooperativa Viaraba, los estudios de una radio Muchas Voces, en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, saludamos a las audiencias de las radios comunitarias de todo el país que nos sintonizan semanalmente para seguir reflexionando juntos, juntas, en esta situación, en este contexto que nos permite, nos habilita, nos obliga a darnos un debate más profundo como humanidad y como territorios, en este caso en cada uno de nuestros pueblos, en nuestras comunidades, sobre cómo llegamos hasta acá, de qué manera hemos podido habilitar sociedades tan desiguales, tan desequilibradas en términos sociales, con tanto enfrentamiento, tan inarmónicas con la naturaleza, con nuestro entorno, con nuestros territorios, con nuestros paisajes, con nuestros recursos, con nuestros bienes comunes. Y no en vano, sino para poder pensar de verdad y planificar un futuro más digno para nuestro continente. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la Voz. Como cada semana, con la producción general y la musicalización de Laura Carizoni, junto a Pablo Cardón, en la postproducción Agustín Fontaine y quien les habla en la conducción, Federico Fumiato, les vamos a acompañar. Hoy les proponemos un programa profundo sobre la temática, es decir, son conceptos y términos que se vienen imponiendo en el debate público, por lo menos en la Argentina, desde hace poco tiempo, podríamos decir, aunque son tan antiguos como la vida misma, la vida humana en la Tierra. Hoy vamos a hablar de la producción popular para el buen vivir. Y decíamos que es nuevo porque se ha impuesto a fuerza de organización comunitaria y de lucha en la Argentina. Hoy, el movimiento más importante que tiene nuestro país a nivel social, comunitario, es la economía popular, centrado en una confederación de trabajadores y una unión gremial de los trabajadores de la economía popular, cosa que no sucede en todos los países del mundo y mucho menos en la actualidad. Estamos tratando de pensar América desde América, como lo decimos cada semana. La producción popular es un término y una manera de vida y de trabajo muy americana, que siempre existió, que tiene conceptos que hoy vamos a estar profundizando en el programa. La producción popular es una manera de entender la producción que prioriza la satisfacción de necesidades de la comunidad por sobre el lucro, según decía Enrique Martínez, el ingeniero con quien conversamos hace un tiempo y director del Instituto para la Producción Popular. Tras 200 años de capitalismo, podemos afirmar que el lucro ha sido siempre y en todas partes el tractor de la economía. Lo único que ese modo de organización de la economía habilita a la discusión es, en el mejor de los casos, cómo se distribuyen los beneficios generados. Pero ese modo de organizar la producción, que tiene la maximización del beneficio como eje, permanece fuera de todo cuestionamiento. Y el resultado ha sido la concentración económica y su contracara, la exclusión. Actualmente, como expuso el economista francés Thomas Piketty, el 40% del patrimonio mundial ha sido recibido por herencia, es decir, que casi la mitad de la riqueza mundial fue recibida sin trabajar. Nos vamos a meter en este programa, les recomendamos quedarse con nosotros, acompañarnos en esta horita de reflexión común, conjunta, para que ustedes también puedan reflexionar con nosotros y nos puedan escribir. Hoy te vamos a dar vías de comunicación para que también intercambiemos sobre esto. Y como cada semana tenemos algún músico, alguna música, intérprete, compositores que nos ayudan a reflexionar desde el arte sobre estas temáticas. Por eso hoy te vamos a estar acompañando. Bueno, te lo presenta él mismo. Escucha. Hola, mi nombre es Topo Encinar. Soy un músico tucumano, radicado en Buenos Aires. Básicamente a lo que me dedico es a la composición de canciones, que es el buen vivir para mí. Es bastante amplio. Lo primero que quisiera decir es que yo he modificado muchísimos hábitos en mi vida en estos últimos 10 años, con respecto, por ejemplo, a mi alimentación, a mi manera de tratarme. Quiero decir con esto que estoy viviendo de una manera mucho más saludable. Así que bueno, quizá ese sea un primer paso para el buen vivir en el caso personal. Respecto de otras cuestiones, bueno, este momento es muy particular. Creo que esta pandemia, este momento histórico que nos toca vivir como generación y como humanidad, diría, pues, creo que es un momento muy especial para pensar de acá en adelante qué cosas se deberían modificar de manera concreta para que la humanidad salga adelante en algún aspecto positivo, por supuesto. Quiero decir con esto que somos muy vulnerables y bueno, se está manifestando de esta manera ahora. Ni el más rico ni el terrateniente más grande del planeta tienen comprado nada, entonces nos iguala de alguna manera todo esto. Así que un buen momento para pensar cómo seguir a futuro, cómo pensar políticas que ayuden a las comunidades a vivir mejor. Creo que el brazo político de la cuestión es fundamental y obviamente todos los esfuerzos que se hagan a niveles de cooperativas, de gente que o de comunidades que tienen la intención de salir adelante, de hacer proyectos, de llevar a cabo proyectos comunitarios, independientes quizás, pero bueno, siempre que tengan una posibilidad de estar enmarcados en políticas que ayuden a la comunidad toda. Espero que se haya entendido, les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien. Bueno amigos, los invito a escuchar una canción que se llama Así Sea, que además de ser una canción, es la canción que cierra el penúltimo disco que hice, que lleva ese nombre también. Bueno, un poco lo que sintetiza la canción, diría que es como una especie de rezo, yo lo he pensado así, como una especie de oración de buena onda, digamos. Así que, bueno, espero que la disfruten. Está muy relacionada con el buen vivir o con la idea del anhelo de un buen vivir mejor, más pacífico, más amoroso. Espero que les guste.

para construir ese futuro, esa salida de las permanentes crisis, como lo decía recién Enrique Martínez. Bueno, estamos en línea con Pablo Ordóñez. Él pertenece a El Arca Productores y Consumidores. Es una empresa de gestión social que promueve comunidades prosumidoras, productoras y consumidoras a la vez, vinculando pequeños productores con redes de familias, empresas, organizaciones sociales, universidades e instituciones públicas que deciden ser parte de un sistema de consumo consciente y comercio con justicia. Pablo, muy buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros también. La verdad, es una de las experiencias que ha guiado a muchos y muchas en el país, porque tiene muchos años y porque han innovado en esto que significa intervenir ya no solo en las cadenas de producción, sino también en las de consumo, que es necesario para poder articular la producción. Contanos un poco de la experiencia y cómo se vincula esto con el tema que estamos abriendo hoy, que es la producción popular para el buen vivir como objetivo, ¿no? Bueno, primero contarles a la audiencia ahí, el Arca es una experiencia que ya está cumpliendo 15 años, en junio de este año cumplió 15 años, y que después se reeditó en otros lugares, digamos, pero que tiene, como bien has dicho vos, como objetivo entramar, en términos de construcción de comunidad, a pequeñas productoras, productores, y consumidores de distintas áreas productivas, del área de alimento, del área textil, del área artesanal, del área de servicio. Esta manera de organizarse tiene mucho que ver, o incluso en nuestros principios generales están explicitados, la vinculación de esta manera de generar trabajo a partir de la construcción de comunidad, iluminado por ese concepto que venimos trayendo de nuestro pueblo originario, que es el buen vivir. Esa, la manera que nosotros tenemos de tomar esto es que el hecho productivo, por un lado, nos genera el trabajo, y por supuesto también ingreso a partir de ese trabajo. Pero algo mucho más fuerte que eso es el tema de nos vincula con otros muy distintos, no solo con nuestros pares a nivel de producción, sino también con quienes compran la producción. Y tratamos que cada vez que hay una operación en el Arca de producción y de comercialización, intentamos que después uno pueda mirar el resultado y que verdaderamente le haya ido bien a los consumidores, a quienes compraron esa producción, que le haya ido bien a los productores, a quienes se organizaron y pusieron su esfuerzo para que ese producto o servicio se pudiera ofrecer, que le haya ido bien a la organización, y sobre todo que el lugar, en términos de desarrollo local, digamos, o sea, que al lugar, a la comunidad, le haya ido bien en general, o sea, haberse encontrado para satisfacer, qué sé yo, una necesidad, pero también encontrado, entrelazando, digamos, gente que es muy distinta y muy diversa. Entonces, esa es la manera que tenemos en el Arca de pensarnos también en términos de productivos y también en esta construcción de comunidad que a lo largo de los años nos hace ver, incluso en las crisis más duras como esta que estamos viviendo, que la respuesta está precisamente en la comunidad. No está en el dinero, no está solo en una orden de compra o en un proceso productivo, sino que está precisamente en el encuentro humano y que trasciende, digámoslo, y que también va hacia las generaciones futuras. Estamos en un tiempo, por supuesto, aquí en el programa buscamos escaparle un ratito a través de las radios comunitarias de todo el país, a las coyunturas que siempre nos tienen atrapados en una tela de araña que parece nunca permitirnos, no habilitar los debates más profundos, y terminamos siempre cayendo en la misma rueda de la crisis. Pero sin duda la actual crisis sanitaria que deja el coronavirus y y el contexto, es decir, la pregunta sobre cómo hemos llegado a esto, habilita también debates más profundos. ¿Qué sentís que tiene para ofrecerle ya en ese plano a las comunidades que nos están escuchando, que a lo mejor tienen su primer acercamiento al concepto de la producción popular, al buen vivir? ¿Qué crees que tiene para ofrecerle este modelo que vienen promoviendo desde el ARCA y desde muchas organizaciones para este futuro que hoy nos asoma y nos enfrenta con una complejidad a veces paralizante para mucha gente, ¿no? Mirá, yo creo que tiene que ver en el sentido de, primero, de todas las crisis, pero particularmente de esta tan que nos ha pegado tanto a todos, sin lugar a dudas se sale con comunidad, se sale con otros y con otras, o sea, no se sale solo, digamos. Y en el centro, en el ADN del ARCA está la generación de trabajo, como ese elemento, no el único, pero ese elemento tan estratégico, clave, imprescindible para que cada persona, cada familia, cada comunidad pueda desarrollarse con y progresar con felicidad, digamos. Y en ese marco, concretamente les cuento que cuando entramos en cuarentena, cuando la pandemia nos empezó a pegar duro, nos reunimos y nos dimos cuenta que la capacidad de organizarnos y la capacidad de generar trabajo estaba como intacta, que era desde ahí que teníamos que aportar, y que había dos áreas: una, la de alimentos, para no solo pensando en quienes producían alimentos y tenían que colocar su producción, sino en quienes lo consumen. Entonces, ¿cómo le dábamos mayor escala a poder ofrecer, distribuir alimentos, sobre todo para la red de consumidores? Y también el área textil, sobre todo con los elementos de seguridad para el sistema sanitario. Bueno, y te cuento que a lo largo de los años, de los meses, en estos meses, en estos cuatro meses que hemos tenido en cuarentena, en el ARCA Mendoza, nosotros ARCA también, pero en el ARCA Mendoza ya se han producido, 260.000 barbijos, hemos podido ofrecer, vender y que le convenga a todo el mundo, más de 6.000 bolsones de verdura, fruta, productos envasados. Y esto, por un lado, lo que ocurre es que alguien compra algo que lo necesita a un precio razonable, pero cuando empieza a convivir con todo lo que hay detrás de ese algo, se da cuenta que compra mucho más que un dulce, o mucho más que una botella de tomate, o mucho más que un barbijo, o mucho más que un bolsón de verdura o de fruta. Y eso para nosotros, esa manera de organizarnos de la organización popular y del trabajo compartido y vinculándolo a la emergencia, porque se nos cuela por todos lados el tema de la emergencia, pero ofreciendo un servicio, y un servicio que le sea útil a nuestra comunidad, nos damos cuenta que se puede uno sostener el trabajo, que ha sido el objetivo principal, sobre todo estos cuatro meses, sostener el trabajo de muchas mujeres, de muchos hombres, sin el cual la estarían pasando mucho más difícil de como la están pasando. Claro. Pablo, si tuvieras que sintetizar en algunas palabras, tal vez sueltas, tal vez en una oración, en lo que te salga, ¿qué es el buen vivir? ¿Qué entienden ustedes desde el ARCA, de la experiencia, del territorio, allí en Mendoza también, que es un territorio muy particular, con una identidad ancestral muy profunda? ¿Qué identifican o qué sintetizaría para vos el buen vivir? Mirá, es pensar en la felicidad y en el contexto no solo individual, familiar, comunitario y de las generaciones que vienen. Es un poco la luz que de alguna manera nos ilumina y que nos trae esa sabiduría de los pueblos ancestrales, contextualizando a un hoy tan difícil, ¿cierto? Con un concepto de economía que impera, a veces tan lejano de esta manera sostenible de mirar la vida, no solo y colectiva de mirar la vida. Entonces, para mí el buen vivir tiene mucho que ver con la construcción de comunidad, tiene mucho que ver con juntar lo diverso, no solo mirándose el ombligo de uno, ni el de su familia, ni el de su círculo más próximo, sino de los que vienen, de los que vendrán. Y eso nos traslada a una manera de mirar la producción, la economía, la comunidad, de un modo mucho más sostenible que a veces lo que nos ofrecen a diario el sistema imperante, digamos, ¿no? Bárbaro, Pablo, la verdad fue un gustazo poder tener esta conversación, poder acompañar y ayudar a pensar en este momento en que sabemos que hay muchas carencias. Está el hambre y la desnutrición, están las carencias materiales de todo tipo, pero también las de una proyección de futuro, de tener ideas y propuestas que nos alimenten también la esperanza, la expectativa y eso que nos moviliza para construir un futuro comunitario más armónico. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias y un gusto enorme estar en contacto con ustedes, con la audiencia y a disposición para lo que pueda serles útil. Vale. Un abrazo grande. Abrazo grande para todos. Ahí estaba Pablo Ordóñez, de la Cooperativa del Arca, la verdad, una de las experiencias más interesantes para reflexionar sobre la producción popular y el consumo consciente para el buen vivir. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir, una producción de Cooperativa Villaraba y una radio Muchas Voces 98.1. La segunda canción se llama Agosto, espero que también les guste, es una canción que he hecho puntualmente en agosto de 2008. Yo vivo en Buenos Aires y en ese momento no podía viajar a Tucumán, y en Tucumán estaban sucediendo cosas importantes, por lo menos en lo político se estaba llevando a cabo un juicio en contra de Bussi, y personalmente yo quería estar presente y no podía, así que bueno, la canción habla un poco de eso, de la necesidad de un abrazo con los seres queridos, con los amigos, y la necesidad también de la memoria, la verdad y la justicia. Creo que para un buen vivir hacen falta esas tres condiciones, creo que son necesarias e ineludibles. Así que Agosto, espero que les guste. Continuamos en Crece la Voz. Lo que se ríe pasa volando, lo que nos llueve cuesta quitarlo, los manotazos del ahogado, lo que perdiste dando el portazo, la orilla lejos, la hoja en blanco, lo que se tiene y siempre dejamos. Mírame fuerte como un abrazo, sentirme cerca y así tal vez me salvo. La luna llena el paso en falso, esa certeza siempre dudando, te dicen siempre no es para tanto, cuando las sombras andan rondando, lejos la arena, faro lejano, náufrago inquieto, busco tu mano. Sentirme cerca y así tal vez me salvo. El sol se aleja de mis ventanas, la esquina espera a los deambulados, agacha de su terrario. Mírame fuerte con un abrazo, sentime cerca y así tal vez me salvo. Raro futuro correr en vano, ternura falsa de doble mano, paraje incierta, ojo guiñado, lo que escondemos, lo que mostramos. Soy intocable, piensa el tirano y llora cobarde frente a un juez. Tal vez me salvo. Mírame fuerte como un abrazo, sentime cerca y así tal vez me salvo. Estamos escuchando al Topo Encinar, que generosamente comparte con nosotros y nos cuenta sobre estas canciones que para él interpretan el buen vivir de los pueblos. Esto era Agosto, Topo Encinar, en Crece la Voz. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos aquí en este Crece la Voz, en esta edición muy especial porque estamos hablando de la producción popular para el buen vivir. Y estamos hablando de vos también, que estás escuchando, que sos a lo mejor de las audiencias de nuestras radios comunitarias en diferentes lugares del país, y decís, ¿qué tiene que ver conmigo la producción popular? Bueno, depende precisamente, y es un vínculo indisociable de consumidor, productor, de ese círculo que es el AILU, que es la reciprocidad. Por eso estamos contándote de estas experiencias que se vienen dando en nuestros territorios, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y que vienen creciendo a la par de las sucesivas crisis, pero también a la par de una conciencia cada vez más armónica sobre nuestro vínculo entre humanos y con la tierra. Precisamente Humano es una tienda colectiva donde conviven productores, artesanes, artistas del corredor de los Comechingones, entre provincia de Córdoba y San Luis. Y para charlar sobre esto está en línea Tomás Astelarra, pertenece a Humano. Tomás, buen día, ¿cómo te va? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la gente ahí en Capilla? Un gusto saludarlos. Igualmente, un gustazo, la verdad. Venimos transitando, bueno, cada uno de los programas, pero también, y que además escuchan, sabemos, allí en Radio Grito, pero que, bueno, hoy venimos también conversando con diferentes protagonistas de esta propuesta de la producción popular, a lo mejor novedosa para mucha parte de la audiencia, pero que se viene construyendo a veces silenciosamente desde abajo, que es un término ancestral. Nosotros decimos siempre que este programa busca pensar América desde América, desde nuestros propios conceptos, sacándonos esas hilachas coloniales que todavía seguimos teniendo, sobre todo en los conceptos económicos. Contanos un poco de Humano y cómo nace esta tienda, este vínculo de entre productores, artesanes y los consumidores. Bueno, Humano nace en una feria, que es el espacio de comercialización justamente de la producción popular históricamente. Uno cuando viaja por América Latina ve esos grandes mercados populares que bueno, se están empezando a replicar también en Argentina, en esta vuelta a la ancestralidad. En muchos territorios nos conocimos en las ferias, varios artistas, artesanes, en mi caso yo vendo libros de editoriales independientes, y bueno, con inquietud también de poder ofrecer nuestros productos en un lugar cerrado, que estuviera abierto todos los días, que pudiera capear las inclemencias del invierno y que no fuera como en el caso de muchas de las tiendas de artesanías que hay en la región, que sacaran unos márgenes muy grandes para los productores con precios inaccesibles para el público. Y así nació este sueño hace 4 años, buscamos un local ahí en San Javier, y bueno, empezamos a organizarnos, ¿no?, para ver cómo eran los trámites legales, empezamos a turnarnos para atender, empezamos a hacer mingas para refaccionar el local, para pintarlo, para hacer los muebles, y bueno, fuimos aprendiendo un poco a convivir, a trabajar comunitariamente, uniéndonos una vez por mes, y bueno, como a los 3 años de esta experiencia, en octubre del 2018, hicimos la primera reunión ahí entre los ya 20, 25 productores, socios de humano que había, para pensarnos como colectiva, resaltando esto de la economía popular, del trabajo comunitario, y una de las compañeras, que era allá de Merlo, San Luis, nos dijo que tenía ganas de replicar el proyecto allá por sus pagos, y bueno, así se fue dando, y en marzo del año pasado también surgió la idea de alquilar un local en Villa de las Rosas, y de repente nos vimos frente al desafío de bueno, en plena crisis macrista, abrir 2 locales, incorporar como 30 compañeros. Actualmente la cooperativa tiene 70 socios en 3 locales, en Merlo, en San Javier y en Villa de las Rosas, y también una cuarta tienda virtual donde ofrecemos nuestros productos, además de lo de 150 productores externos, le llamamos, que no son parte de la organización, que no toman decisiones, pero que son cooperativas amigas, organizaciones sociales, a la cual le comercializamos sus productos con un margen muy mínimo de ganancia. Tomás, voy a aprovecharme un poquito de tu otra labor, que es la comunicación popular también, y como periodista, y ayudarnos a ponerle palabras, a conceptualizar también, sin subestimar a nuestras audiencias, ¿qué es la producción popular? ¿Cómo la podríamos caracterizar? Ese que está escuchando a lo mejor le resulta novedoso. ¿En qué se diferencia de la producción tradicional o la que estamos acostumbrados? En realidad la tradicional en la historia humana ha sido precisamente la producción popular, recíproca, pero ¿en qué se diferencia de lo que nos hemos acostumbrado en los tiempos capitalistas? Bueno, de alguna manera, además de periodista, yo soy economista, ¿viste? Y hay un concepto que yo utilizo mucho en mis charlas, que es la externalidad, ¿no? Es todas aquellas cosas que no necesariamente son dinero, pero que implican dinero, ¿no? Que tienen que ver con esto del consumo responsable, de la producción responsable, ¿no? El hecho de tener en cuenta la forma en que se produce, que eso haga bien a la comunidad, que no afecte al medio ambiente, a la madre tierra, que no haya explotación laboral. Por ejemplo, la gente que viene humano no sabe por qué, pero viene un lugar donde hay gente que está alegre atendiendo, porque no son empleados explotados o gente preocupada por el dinero, sino que hay una gran felicidad, ¿no?, de lo que es la transformación colectiva, el aprendizaje, la formación, el hecho de tener alimentos sanos, disponibles. Entonces, de alguna manera, la producción, la comercialización, el consumo popular, me parece que atiende a todas estas externalidades, estas cosas que no necesariamente implican un dinero, pero que sí tienen un valor en pesos, ¿no? Por ejemplo, por darte una situación que se planteó en estos tiempos de crisis, ahí en Humano muchos compañeros, compañeras, ¿viste?, estaban renegando porque había que pagar 500 pesos, que es el aporte para alquilar los locales, y ahí con la gente de administración hicimos una cuenta de todos los beneficios que recibíamos por el local, entre otras cosas todos los que somos socios de Humano compramos con un 20% de descuento y también lo hacemos a crédito, ¿no? Hay un sistema de vales y también, bueno, con estos 150 productores que están viniendo, que a principios de la cuarentena eran 60 o 70, y apostamos por la soberanía alimentaria y el alimento que, además de darnos una ganancia, nos permite alimentarnos bien. Y bueno, cuando hicimos las cuentas, Humano le estaba dando en mercancía, en descuentos, en, por ejemplo, el crédito tiene un interés que no se está cobrando, tomando así un montón de situaciones de beneficios que tenía Humano, le estamos dando a cada socio 2.400 pesos por mes, ¿no? Entonces esa cuenta que parecía que era 500 abajo, de repente era 2.000 arriba, ¿no? Ese tipo de cosas nos cuesta materializarlas, nos cuesta identificarlas como un valor monetario, pero son parte de la producción y de la economía popular y son parte de un montón de beneficios que tenemos, ¿no? De ir al almacenero de la esquina, ah, vos sos de la radio comunitaria Grito, de Humano, no, tomá, llévate los bizcochos, pibe. Como que la labor comunitaria, la labor social, trae un montón de beneficios y responsabilidades con el medio ambiente y con la sociedad que estamos queriendo tejer, que me parece que es la característica principal, ¿no?, de estos emprendimientos. ¿Qué sentís, Tomás, ya cerrando, pero fuera de a lo mejor lo más conceptualizado, es decir, lo que tenemos incorporado, ¿qué sentís en términos de intuición de lo que se puede venir? Obviamente están los conocimientos adquiridos que permiten anticipar un poco lo que puede venir después de esta tremenda crisis y, bueno, la pandemia y los quiebres a niveles mundiales, pero ¿qué sentís que puede aportar primero la producción popular y desde tu rol de economista también, si podés adelantarnos algo de qué imaginas que puede venir, obviamente siempre a voluntad de las correlaciones de fuerza que se puedan dar, ¿no? Sí, como bien decís vos, hay una disputa en el imaginario social, hay una disputa en el Estado, pero de alguna manera creo que esta pandemia trajo mucha conciencia acerca del buen vivir. Nosotros acá en Tras la Sierra vemos mucha gente en las ciudades que está tomando en consideración volver al campo, algunos proyectos como el plan Tierra Nueva, Patria Nueva, dentro del plan San Martín que presentó Juan Grabois al gobierno, hoy se pueden discutir, o la expropiación de Vicentín, o el hecho de hacer pequeñas comercializadoras de la economía popular. Me parece que hay un montón de cuestiones que en la sociedad están empezando a concientizarse y que la sociedad vio en esta pandemia que realmente el verdadero trabajo en los territorios, el trabajo de llevar alimento, el trabajo del cuidado, de las ollas populares, vinieron de las organizaciones sociales, mucho más que de las empresas, las grandes empresas, incluso el gobierno, y eso nos sitúa socialmente en una situación de poder, ¿no?, y de conciencia de mucha gente que empezó a ver que había que hacer la huertita, que había que ir a comprar a los compañeros de las ferias, compañeras de las ferias, y me parece que, bueno, hay que disputar ese sentido y hay que empezar también a como agilizar ciertas cuestiones de organización. Por ejemplo, te cuento que acá en Tras la Sierra, con el movimiento campesino, a través de su tienda Monte Adentro, que es parte de Humano, con la CTO, con un montón de organizaciones de la economía popular, estamos empezando a hacer una red de distribución de la economía popular para agilizar todo lo que es traer yerba de Misiones o azúcar mascabo, intercambiar productos con otras experiencias de la economía popular, como sucede allá en Capilla con la Feria del Buen Vivir, o en San Marcos Sierra, o también allá en Villa Ciudad Parque, la gente de Semilla del Sur, en Los Molinos, Traut, en Córdoba, 1936, como de alguna manera empezar a tejer esas redes de comercialización de una manera más formal para poder visibilizar nuestro trabajo y también hacerlo más fácil, ¿no? En esta cuarentena nos movimos de muchas maneras, buscando permisos, buscando formas de transportar las cosas muy solidariamente, y en eso creo que tuvimos una ventaja con respecto a los comercios tradicionales, además de que la gente nos apoyó porque también pudimos hacer campañas solidarias, pudimos hacer campañas antirrepresivas y un montón de cuestiones que hacen que la gente empiece a ser solidaria con este tipo de emprendimientos. Entonces me parece que ese es el desafío, esa es la apuesta, y esa de alguna manera es la disputa en el sentido, ¿no?, de cómo queremos vivir, cómo queremos consumir, producir y comercializar nuestros productos. Sí. Tomás, te agradecemos muchísimo la nota, por supuesto, pero también el laburo que vienen haciendo por allá, haciendo huella, ¿no?, y siguiendo huellas de quienes antes que nosotros crearon una economía más armónica con nuestra naturaleza y entre humanos. Te mandamos un fuerte abrazo. Eso, muchas gracias a Jota Kishiwe, vamos arriba. Hasta pronto. Ahí estaba Tomás Astelarra, conversaba con nosotros desde Tras la Sierra. Humano se llama esta tienda que va recogiendo a productores, productoras, artesanes que tanto en el Valle de Tras la Sierra como en San Luis vienen desarrollando su actividad. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Melodía trasnochada, la siguiente canción que quiero compartir con ustedes es una chacarera que también brega de alguna manera por la buena onda, digamos. De eso habla la letra. Es una chacarera que tiene un tiempo de compuesta y yo sigo queriendo mucho, mucho. Espero que la disfruten. Continuamos aquí en Crece la Voz, nuestra cita semanal con el buen vivir, donde intentamos seguir reflexionando sobre estos tiempos también que nos ofrecen oportunidades de revernos, de reevaluarnos, de volver a analizar cómo llegamos acá y cómo podemos avanzar, cómo podemos seguir. Y en tiempos de mucha desigualdad, pero también donde los excluidos y las excluidas dan respuestas, buscan alternativas no reconocidas institucionalmente muchas veces, entre otras razones porque en esas respuestas muchas veces desaparece la figura del empleador. Y allí hay un desajuste entre la teoría capitalista y la realidad, donde no hay empleadores, muere la teoría. Bueno, hay algunos ámbitos públicos que intentan cuidar esos nuevos espacios, dando lugar a algunos conceptos que a veces son confusos, imprecisos, como el de economía solidaria, economía popular, y hoy el que estamos tratando de poner en diálogo con el buen vivir, el de producción popular. La división de aguas es el objetivo de la organización productiva, decía Enrique Martínez. En la producción capitalista el objetivo es el lucro. En la producción popular el lucro es desplazado como móvil esencial y la organización del trabajo se centra en generar bienes y servicios que satisfagan necesidades comunitarias. De eso se trata y por eso queríamos conversar con Magdalena Pantano. Ella pertenece a Guaraca Textil, es una cooperativa de trabajo y de diseño independiente de la ciudad de Córdoba, que nació en el 2015 a través del deseo, según ellas, y necesidades de organizarse a través del trabajo cooperativo, sin patrones y autogestivo. Magdalena, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, un gustazo, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Magda, contanos un poco. Hoy estamos reflexionando y tratamos de abrir cada semana una ventanita para entender el paradigma, el horizonte cultural del buen vivir a través de diferentes alternativas. Hoy es la producción popular y entendemos que es una manera muy concreta, al alcance de cualquiera, digo, de cualquiera que lo desee, que se quiera aventurar también en esto de la producción popular, de la autogestión. Contanos un poco cómo fue esa decisión de ustedes, ¿qué las motivó? Bueno, muy, muy importante esa pregunta. Y lo primero que nos motivó fue la necesidad, ¿no? Como nos encontramos ahí, como bien decías, en el año 2015, en una situación de, nada, teníamos trabajos muy precarios, formales en relación de dependencia, pero nada, ganábamos muy poco, no teníamos obra social. Y nada, nos encontramos con un grupo de compañeros que siempre nos encontrábamos desde, no sé, la autogestión, así, grupos de militancia. Y dijimos, bueno, necesitamos trabajar, queremos trabajar sin patrones, sin patronas. Y nada, supimos desde el principio que para eso teníamos que organizarnos, que eso implicaba, bueno, no lo podemos hacer solas, ¿no? Solas. Necesitábamos hacerlo con otras personas, en conjunto, organizadamente. Y nada, nos emprendimos en este gran y lindo camino que es el movimiento cooperativista, ¿no? Como alquilamos un espacio que estaba en ese momento estábamos en la zona del Mercado Norte, y al principio era pagar el alquiler de nuestro bolsillo, como no sé, nos costó un montón, con lo poco que teníamos fuimos armando el taller, que eso fue en conjunto con 1936, que es una cooperativa de gastronómica que hace el menú en la ciudad de Córdoba también. Y bueno, de a poquito nos fuimos armando. No es fácil ese camino, ¿no? Es, digo, para el que está escuchando a lo mejor, y nosotros buscamos inspirar también estas alternativas, que prenda esa llamita de desear, bueno, esto, salir a veces de modelos muy excluyentes que nos tienen, a veces inclusive cobrando bien, pero viviendo mal. Entonces, entender también que no son caminos fáciles, que son caminos que llevan un esfuerzo, pero que ese esfuerzo tiene algo que motiva. ¿Cómo fue ese tránsito? Hoy llegamos después de 5 años, obviamente en un contexto que después vamos a hablar, pero ¿cómo las trató ese tránsito? ¿Qué dificultades encontraron y qué las llevó a trascender esas dificultades? Y bueno, creo que lo principal que nos llevó a trascender las dificultades es estar con otras personas siempre, con abrir caminos colectivos. Eso siempre fue lo que pensamos, como esa es nuestra base, ¿no? Como no es lo mismo trabajar independientemente o autogestivamente desde un lugar individual que hacerlo con compañeros, ¿no? Y ahí, bueno, eso, nosotros surgimos en el año 2015, en marzo, en diciembre empieza Macrismo, nos costó muchísimo, ¿no? Como en cuestiones de economía diaria de cada una de las compañeras que formamos parte de la COPE. Y nada, y a poco fuimos dando lucha por conseguir algunos recursos. En el medio pasó un proyecto muy lindo que se llamaba La Solidaria, que era una cooperativa de consumo que organizamos con otras compañeras de CTP, que es Construcción Tecnológica Popular. Y era bueno, como sabíamos, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Como no llegamos a fin de mes, nos faltaba un montón para llegar a fin de mes, para pagar nuestro alquiler, para, no sé, hacer otras cosas. Y dijimos, bueno, nos organicemos también para poder consumir, ¿no? Como para pensar en nuestra comida. Y eso fue, no sé, son todas experiencias que fuimos atravesando, que por eso, todas colectivas, y que todas tenían que ver con, bueno, cómo hacer para llegar a fin de mes. Y poder disfrutar de eso también un poco, como que no sea todo tan pesado. Y eso nos ayudó un montón, como eso, desde pensar en organizarnos para hacer compras colectivas, difundir ahí también algunas ideas que siempre tratamos de plantear y de compartir, que tienen que ver con la horizontalidad, tienen que ver con el apoyo mutuo, la solidaridad. Y ahí estamos, como muy de poco nos fuimos sumando otras, se fueron sumando otras compañeras, nos fuimos encontrando en otros espacios. Nada, y en eso seguimos, que es un camino, como decías vos, es difícil, pero también esto es difícil porque es mucha incertidumbre, ¿no? Como en un trabajo formal, por ahí vos, no sé, sabes que a fin de mes cobras cierta cantidad de plata y bueno, en lo que es el laburo de cooperativas, muchas veces no es así. No sabes cuánto vas a cobrar, a veces no cobramos, como... Pero bueno, tenemos esa certidumbre también de que nos tenemos, que no vamos a quedarnos soles en un contexto también de pandemia, ponele, donde muchas trabajadoras se quedaron sin laburo, sin su fuente de ingreso. Nosotras, nada, teníamos esa certeza, ¿no? De que teníamos de dónde pensar, cómo seguir, cómo reinventarnos. Maga, hay muchas carencias en estos tiempos, son tiempos difíciles, de mucha exclusión, obviamente, y quien nos está escuchando en radios comunitarias de diferentes lugares del país, que seguramente, probablemente, estén pasando alguna situación referida al empleo o al trabajo o a su ingreso básico y que puedan escuchar estas alternativas. Digo, para una de esas carencias, siempre sostenemos acá, falta alimento, falta vestimenta, puede faltar el trabajo, la vivienda, pero también faltan ideales. También faltan esas cosas que nos pongan, bueno, un horizonte, ¿no? Hacia dónde ir y que no sea siempre, bueno, la ley es más fuerte o simplemente, como nos dice el sistema cotidianamente, no hay alternativa. De eso vive. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Cómo imaginan ese futuro? En relación a esto, al buen vivir, y en todo caso, si querés también sintetizarnos, ¿qué significa para ustedes, qué condimentos tendría el buen vivir para nuestros pueblos aquí, en este caso en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y para nosotras el futuro es la libertad, ¿no? Nada, como creemos que el futuro es muy incierto, que el sistema capitalista y patriarcal es algo muy grande que todos los días tratamos de destruir un poco, pero es algo muy grande que sabe muy bien también reinventarse y por eso también nosotros tenemos que reinventarnos. Y nos abrazamos mucho a la certeza de esta idea de utopía libertaria, ¿no? Como pensar en la libertad como ese es el lugar que queremos habitar. Y pasa mucho desde el trabajo, que creemos que es uno de los pilares fundamentales o más directos, si queremos decirlo así, en donde se explicita la opresión, ¿no? Como esto de trabajar para un otro, que no... Ahí pasa algo muy interesante, que es que ese otro, que es el jefe, el empleador, no solo se queda con parte de nuestro, no sé, la remuneración, sino que se queda con nuestro tiempo, nuestro deseo, como un montón de... Es un mecanismo que funciona muy bien en el capitalismo y que nosotros queremos romperlo. Y eso sabemos también que implica poder evitar un presente un poco más habitable, un poco más ameno. Como muchas veces pensamos mucho en el futuro, nos encanta pensar en el futuro y habitar esa idea de utopía, pero también para eso nos parece re fundamental pensar cuál es el presente, ¿no? Y que en este presente y en este cotidiano tenemos que ir pudiendo, nada, meter un par de condimentos que hagan frente a esta realidad tan dura que vivimos. Sin duda. Magdalena, les agradecemos muchísimo, les felicitamos por el laburo que vienen haciendo. Sin duda entendemos desde acá, y lo hemos hablado en otros programas, la economía circular es una economía prepatriarcal, pero que tenemos todavía metida en nuestros genes, y es la economía natural, la que copia la naturaleza, y por eso es tan alentador también que ustedes estén trabajando de esta manera y dándonos este mensaje. Te les mandamos a todas un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Dale, salud. Hasta pronto. Ahí conversaba Magdalena Pantano, es parte de Cooperativa de Trabajo, Guaraca, una cooperativa textil de Córdoba. aquí en Crece la Voz. Y de esta manera estamos cerrando este capítulo de Crece la Voz. Ojalá que hayamos aportado un poquitito en la construcción de comunidad, en la construcción de este paradigma que nos ofrece una huella y un horizonte para retener nuestro pasado, lo mejor, y proyectar un mejor futuro también para nuestras comunidades. Desde aquí, desde Cooperativa Viaraba, en una radio muchas voces, junto a todo el equipo, Laura Carizoni, Pablo Cardona, Agustín Fonten, quien les habla, Federico Fumiato, les saludamos. Nos reencontramos la próxima semana en otro Crece la Voz. Muchas gracias. Chau. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fue una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba.